Estamos en comunicación con Laura Castro y es médica residente. Laura, muy buenos días. Marco Barroso la saluda. ¿Cómo está? Hola Marcos, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Y bueno, queríamos que dieras a conocer esto, darle a conocer a la audiencia la situación que viven día a día los y las residentes. Bueno Marcos, mira, acá estamos con las residentes y los residentes un poco plegados en la Casa de Gobierno. Nos quiere sacar la policía. La verdad no estamos obstruyendo ningún paso, pero igual nos quieren sacar igual que ayer. Los residentes estamos cansados realmente. Vivimos como una situación casi de esclavitud. De hecho, nos hacemos llamarlos esclavos porque justamente nuestro cumplimos un rol muy importante en la salud pública, pero nadie nos tiene en cuenta. El aumento salarial que se ha dado es del 9%, es muy bajo, más los bonos, que son una mentira. Y encima nosotros somos residentes de OSEP, por lo tanto no hemos cobrado bonos, no tienen ninguna justificación por no darnos los bonos, pero igual es un aumento en negro que no sirve para nada realmente. Total, totalmente. Y además, la verdad que estas protestas no solo van hacia lo salarial, sino que la idea es reformar todo, es volver a empezar, porque la ley de residentes no nos ampara en absoluto. De hecho es una ley que lo único que dice son nuestras obligaciones y ninguno de nuestros derechos. Entonces hemos decidido como hacer esta asamblea de residentes, autoconvocada también, para poder solucionar nuestros problemas laborales, que son tremendos, porque no somos ni trabajadores ni estudiantes. Entonces estamos en ese medio que nos complica, porque por ejemplo, a nivel legal nosotros no tenemos derecho a hacer paro, no tenemos derecho a tomar ningún tipo de medida, porque supuestamente somos estudiantes. Claro. Pero a la vez, sin residentes no hay hospital. Total. Eso es real. Sí, muchos sí, de sí. nosotros hemos estado en los hospitales solos, haciendo guardia. Uh-huh. Entonces, por un lado somos, o sea, cuando les conviene somos trabajadores y cuando les conviene somos estudiantes. Totalmente, Laura. Y ese vacío también de ser monotributista, ¿no? Ir atrás de esto, pagar, tener todo al día por este salario, ¿no? Por esta remuneración que es muy baja. Y son años de residencia donde el Estado podría también hacer un contrato, sí, por 3, 4 años y tener una mejor calidad de formación y de trabajo también, porque es una doble labor que hacen, ¿no? Sí, de hecho nosotros ni siquiera somos monotributistas, nosotros estamos en carácter de becarios. ¿Por qué? Porque claro, tuvimos un problema en el gobierno de Cornejo, entonces o nos disminuían el salario a la mitad o nos ponían en carácter de becario, así que somos becarios, ni siquiera aportamos nada. Básicamente somos trabajadores en negro. Uh-huh. Entonces es doble, sí, por total. Ahí. Y sí, y el tema es el cuerpo realmente, porque ya no aguanta. Yo creo que esto se ha dado porque justamente llevamos un año y medio de una ley de emergencia sanitaria en la cual nuestras autoridades, lamentablemente, no han tenido en cuenta, no han valorado ni siquiera la especialidad que elegimos para convocarnos al trabajo COVID. O sea, por ejemplo, yo estoy haciendo atención primaria y me mandaron a internación del Carmen. Hay compañeros que están haciendo urología que están haciendo internación en terapia intensiva. Entonces ni siquiera tuvieron en cuenta la formación que elegimos. Y bueno, eso la verdad que nos destruye de alguna manera, porque uno inicia la residencia sabiendo que va a ganar mucho menos y que va a laburar el cuádruple y ni siquiera se va a formar. No tiene sentido, la verdad. Hay muchos compañeros y compañeras que han renunciado porque la verdad que es demasiado abuso, lamentablemente, ¿no? Terrible, terrible lo que estás contando, esto de ser mandados en esta pandemia a cumplir su labor en otro lado donde no era la especialidad, ¿no? Y con el riesgo que eso también significa, ¿no? Y sí, ni hablar, o sea, la verdad que se toma, lamentablemente, como el eslabón más chico también es como que lo tomamos, lo normalizamos, por así decirlo. Claro. Entonces, recién ahora estamos como despertando, abriendo los ojos y diciendo, bueno, es demasiado. Uh-huh. Importante, así que esto es histórico porque, Laura, la idea es que no se vuelva a repetir en años venideros, ¿no? Que no se vuelva a romper con esta rueda, si se quiere, ¿no? Donde, bueno, el médico residente, la médica residente tiene que aprender y trabajar y, bueno, era como lo que vos decís, ¿no? Lo último, quienes sostienen el hospital, pero a la vez el último en cobrar, el último en todo, ¿no? Sí, tal cual. El tema es que ni siquiera estamos llevando a cabo nuestro proceso formativo. Claro. Entonces, eso también tiene muy mal compañeros y a las compañeras que están haciendo otro rol, que es real que hay una ley de emergencia sanitaria, y en la ley de emergencia sanitaria dice que el gobierno dispone de nosotras y nosotros en lo que necesite, ¿no? Pero llevamos un año y medio de esa ley. Entonces, la verdad que también hay mucho cansancio, porque no se puede sostener a esta altura. ¿De qué manera sostenemos eso, no? ¿De qué manera con también los salarios que son muy bajos, no? Y sí, por eso también ha habido una plegaria masiva al paro, porque también es eso, es como nuestra oportunidad para decir basta, que nunca se había hecho antes, entonces, y bajo total amenaza de todo el mundo directamente. O sea, han habido amenazas por todos lados y a todos los sectores. Pero qué importante llevar este paro de actividades de 48 horas donde se va a sentir, ¿no? Se va a sentir mucho, y eso es lo importante, ¿no? Es la única herramienta que dispone en este momento porque para hacerse notar y hacer visible esto, por eso queríamos charlar estos minutos y que la audiencia se entere, ¿no? De la situación que viven día a día, sacando la pandemia, digo, es la misma, ¿no? Tal vez con menos intensidad, pero es la misma situación, no es que la pandemia ha presentado este panorama. No, claro. Sí, también todo el sistema de salud, ¿no? O sea, ahora se ha plegado a los residentes, pero en realidad es todo el sistema de salud que ya estaba apuleado. No sé, tenemos, yo trabajo en un centro de salud y tenemos compañeras del centro de salud administrativa que ganan 18.000 pesos. Tenemos un auxiliar de farmacia que tiene una beca de pueblos originarios. Hay cosas que la verdad que superan y no alcanza, no le alcanza a los trabajadores de salud, no les alcanza. Y son enfermeras, enfermeros, e igual no alcanza. Tienen que tener 2 o 3 trabajos con lo que eso implica. Entonces yo creo que también todo el sistema de salud por ahí dijo basta y ha acompañado la decisión de las y los residentes. Ojalá que en las próximas horas se sume el resto para que justamente mientras más seamos, más ruido hagamos. La verdad que ayer estaba toda la Casa de Gobierno casi sitiada con unas vallas y nada, ahí nomás nos sacaron, entonces... Parece que, como siempre, se hace difícil la escucha. Total, totalmente. Eso es lo que están ahí buscando, ¿no? Un diálogo, una escucha, ser escuchado todo el sector de salud. Y bueno, me imagino que también se van a quedar a esta conferencia de prensa, Laura. Sí, sí, sí, la idea es que sí. Acá estamos con las y los compañeros de CITEA y SUTE también, que nada, les agradecemos acompañar la lucha, sobre todo. Totalmente, totalmente. Entonces va a ser... ¿Por qué? Sí, sí, ¿cómo? Decime. No, decime, contame. No, la importancia de estar juntos y juntas, porque, por ejemplo, ayer escuchamos a los elefantes de Neuquén, no sé si los conocen, no. ¿Los conocen? No, dalo a conocer, y ha sido una lucha muy importante que han llevado a cabo las y los profesionales de salud de OSEP, de Neuquén, que son autoconvocadas. Y han cortado vaca muerta durante 45 días, nadie se ha enterado, y realmente ahora cuando pasa esto nos hemos enterado y ha sido muy hermoso poder contactar con ellos. Bueno, pasa entonces en varias provincias esta situación, ¿no? Exactamente. Sí, total, total. Bueno, Laura, nos quedaremos pendientes de esto y esto, ¿no? Solidarizarse con este paro de 48 horas de actividades porque es necesario, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, gracias, Marcos. Bueno, Laura, que tengas un buen día de lucha y bueno, también escucharemos y estaremos pendientes de esta conferencia de prensa en que se va a llevar el día de hoy. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego, Laura.